Continuamos en la sintonía de Radio Brique, continuamos en esta mañana de martes y ya saben que el segundo día de la semana lo dedicamos a la salud. ¿De la mano de quién? Pues de Vital Clinic y de la mano de, en este caso, Andrea Ramos, una de sus fisioterapeutas que en este caso, y me viene muy bien porque al inicio de esta sección, en la primera entrega hablábamos que de que muchas veces asociamos ¿no? La fisioterapia a el deporte, incluso al deporte de alto nivel. Pues bien, hoy vamos a ver, nos van a demostrar cómo para nada, ¿no? Y es que el tema elegido para hoy es el ictus. Vamos a hablar de ictus y, como digo, vamos a hablar con Andrea Ramos, a quien ya saludamos al rodador del teléfono. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, Rubén? Bueno, pues coincides conmigo, ¿no?, en que fisioterapia no quiere decir obligatoriamente deporte y mucho menos deporte de alto nivel. No, la verdad que la podemos utilizar, la fisioterapia, para bastantes cosas, no solamente para los deportistas. Por ejemplo, hemos elegido este caso, los ictus, en este programa porque últimamente estamos teniendo mucha incidencia en la clínica. Ajá. O sea, tenéis varios casos de ictus ahí en la clínica. Ahora sí. Oye, ¿y qué es el ictus? Pues el ictus, lo que más o menos conocemos todos como una embolia, un infarto cerebral, es una enfermedad cerebrovascular que se produce por una rotura o una obstrucción de un vaso sanguíneo, que lo que hace es reduce el flujo de sangre que llega al cerebro. Entonces, lo que hace es que no recibe el oxígeno necesario y dejan de funcionar. Y, o sea, que ictus e infarto cerebral es lo mismo, ¿no? Que muchas veces nos referimos como una cosa o como otra, pero al final es lo mismo, ¿no, Andrea? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que lo definimos de otras maneras, pero vamos. Hay varios tipos de ictus. Sí. Hay dos tipos y, por ejemplo, está el infarto isquémico o infarto cerebral, que es el que normalmente es el más común. Y ocurre cuando una arteria queda obstruida, que lo que hace es un coágulo o un trombo. Y el trombo este lo que hace es limitar el flujo sanguíneo y lo que hace es lo que comentaba antes, no llega a la cantidad de oxígeno al cerebro, entonces deja de funcionar. Y está el hemorrágico, que es menos frecuente, que lo que hace es se rompe un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, y lo que hace es una hemorragia dentro del cerebro. Y entonces, aparte de llegar el oxígeno, la célula lo que hace, aparte de dejar de funcionar rápido, mueren. Entonces, es la diferencia entre uno y otro. Uno es una obstrucción y el otro es una hemorragia. Oye, Andrea, se habla mucho de prevenir, de la prevención del ictus. No sé si se puede prevenir, pero sí, ¿cómo podemos saber que a alguien, o a nosotros mismos, o a alguien que está a nuestro alrededor, le está dando un ictus? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los síntomas? Pues mira, los síntomas es una enfermedad que se desarrolla, muy rápido. Se hace una lesión en muy pocos minutos, nada más que con que deje de llegar el oxígeno, pues está empezando ya la lesión. Y pues los diferentes síntomas pueden ser pérdida de sensibilidad o hormigueo en la mitad del cuerpo, pérdida de fuerza también en el brazo, en la cara, en la pierna, dificultad para hablar, para entender a la otra persona que te está hablando, para leer, pérdida de visión o distorsión en uno de los ojos, dolor de cabeza intenso, pérdida del equilibrio y de la coordinación. Eso más o menos son los síntomas que podemos tener cuando van a tener un ictus. Oye, ¿y podemos anticiparnos una vez que ya estamos teniendo esos síntomas? Ya es inevitable, Andrea. Pues, hombre, podemos anticiparnos a detectarlo cuando vemos a la... hay una escala que se llama escala Cincinnati. ¿Sí? Y que son unas comprobaciones básicas cuando tú ves a alguien así que está más mareado, más diferente, ¿no?, que no está igual, pues intenta hacerle ciertas preguntas. Por ejemplo, son tres comprobaciones simples. Por ejemplo, una es preguntarle a la persona que puede sonreír o intentar que sonrían, hacerle cualquier broma o algo, porque en ese momento no van a reaccionar. Entonces, mirar a ver si la cara, si la sonrisa es simétrica, y o si no lo puede ni siquiera mover la cara o simplemente mueve un lado. Eso sería una de las comprobaciones. Uh-huh. Después le podemos pedir que levante los brazos, y o simplemente uno no lo levanta o llega arriba y se desploma rápido el brazo. Y otra de las comprobaciones pues sería, por ejemplo, pedirle que hable, que nos diga alguna palabra. Por ejemplo, las personas que le están empezando a dar un ictus o no hablan directamente o van arrastrando las palabras o balbucean o no son capaces de hacer o ni te entienden siquiera. Sí, parece como que estuvieran perdiendo el conocimiento, ¿no, Andrea? Claro, sí. Por ejemplo, al realizar estas comprobaciones y la persona tiene pues varias de ellas, es anormal el resultado, pues están sufriendo un ictus. Y eso, lo más importante es actuar rápido y activar un código que se llama el código ictus, como valga la redundancia. Sí, como su propio nombre indica, sí. Claro, y cada minuto es crucial para la persona que lo está sufriendo, porque mientras antes se actúe, mejor sería el pronóstico después de la gravedad. Uh-huh. Oye, Andrea, ¿y cuál sería la actuación más rápida? ¿El llamar al 112, llamar a los servicios sanitarios? Claro, que venga la asistencia médica urgente, vamos. ¿Y mientras que los... lo lleven en... ¿Cómo? Sí, digo, y mientras nosotros, mientras que llega la asistencia médica, ¿podemos hacer algo aparte de esas comprobaciones para comprobar que le esté dando un ictus? ¿Podemos hacer algo? ¿O hay que ponerlo de alguna postura o no sé? Claro, intentar, pues sí, depende cómo esté, después intentar incorporarlo, mantenerlo de lado, depende cómo esté el paciente. Si solamente está, pues sentarlo, ¿sabe? Que si no está convulsionando, si no está en situación así más grave, si está solamente aturdido o lo que sea, sentarlo, intentar tranquilizarlo e intentar que llegue lo más rápido posible. Uh-huh. O llevarlo nosotros mismos al médico. Uh-huh. Si tenemos posibilidad de cerca de llevarlo. Ajá. Andrea, le preguntaba la pasada semana, creo recordar, a Ana, hablábamos de las roturas fibrilares o roturas musculares, y le preguntaba, ¿hay gente más propensa a sufrir estas roturas? Te traslado la misma pregunta. Imagino, intuyo que sí, que hay personas que son más propensas o que tienen una mayor probabilidad por ciertos factores de riesgo que puedan incidir en sufrir un ictus. Si bien, creo, y por ejemplo, ¿no?, muchos de los oyentes conocen el caso de Hilde Cózar, una persona deportista, es una persona joven, una persona fuerte y que puede sufrir un ictus. O sea, ninguno estamos exentos de poder sufrir un ictus, pero ¿hay algunas personas que puedan ser más propensas a sufrir un ictus? Claro, nadie está exento, digamos, pero hay pues mayor riesgo de sufrir un ictus, pues, por ejemplo, la gente que tiene el colesterol alto, la hipertensión, enfermedades cardíacas, por ejemplo, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, obesidad. Por ejemplo, a lo mejor el caso que tú nos comentas, a lo mejor este chaval, aparte de ser muy deportista, a lo mejor tenía hipertensión, que no lo sabes, que a lo mejor tenía otros factores que no eran solamente que llevara una vida sana. Es verdad que lo más aconsejable para prevención es lleva una vida de hábitos saludables. Uh-huh. El mayor riesgo es a partir de los 55 años, y conforme va avanzando la edad, pues más riesgo tenemos. O sea que la posibilidad de sufrir un ictus incrementa a partir de los 55 años. Sí, más o menos. Uh-huh. Claro, al final, cuando alguien se está cuidando, ¿no?, o lleva unos hábitos de vida saludables, la alimentación y todo esto influye también para la prevención de enfermedades. Lo hemos visto, por ejemplo, en el COVID, cuando personas con todas estas patologías, algunas de ellas que has dicho, por ejemplo, el consumo de tabaco, pues ha influido, ¿no? Luego también ha muerto gente que no fumaba, claro, ha muerto gente joven también, pero son factores que pueden afectar. Que pueden agravar más la situación. Exacto, esa era la palabra, agravar. Gracias por salir al paso. Andrea, ¿cómo se diagnostica un ictus? Pues las primeras 6 horas del comienzo del ictus, lo que nos va a hacer que reducir las complicaciones entre un 20 o 25% de la gravedad del ictus, digamos, la rapidez que con la que lleguemos al médico, al hospital. Lo que el médico, pues, lo que hace una valoración y después lo que más nos va pruebas de neuroimagen, por ejemplo, un TAC, una resonancia magnética cerebral. También podemos diagnosticarlo con una ecografía, una ecodoppler, que lo que hace en esta ecografía son ver el flujo de la sangre de las arterias o de las venas. Por ejemplo, en este caso, como hemos estado hablando, es de un coágulo o una trombosis. Entonces vemos en qué parte se ha podido producir esa embolia, digamos. Uh-huh. Eso en cuanto al diagnóstico, ¿no? De ese ictus. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de tal, pero ¿dónde entráis ustedes, Andrea? ¿En qué punto entran los fisioterapeutas en un ictus? Nosotros entramos, digamos, cuando ya el paciente está un poco estable y, hombre, mientras más rápido empecemos a hacerle su rutina y demás, pero cuando están fuera de peligro y ya han ido a la hospitalización, digamos, a la semana, ya podemos nosotros empezar a actuar. El objetivo fundamental que nosotros tenemos es adaptar al paciente a sus déficits, no intentar librarse de ellos, sino que tengan, que vivan con lo que tienen, pero que en la mayoría de los casos las lesiones se recuperan o en su totalidad o en parte, digamos, haciendo vida, ejercicio y demás. Pero hay otras que, digamos, depende de la gravedad del ictus, pues van teniendo sus secuelas durante toda la vida. Uh-huh. ¿Qué periodo hay más o menos? ¿Qué plazo manejáis vosotros, Andrea? Pues en el primer mes es donde más se recupera la funcionalidad del paciente. En los 3 primeros meses o así, es donde más se recupera bastante. El primer mes es fundamental, sí, pero después, del primero al tercero, es donde más se recupera. Uh-huh. Después, a partir del sexto mes, se produce como una estabilización del cuadro, y después el lenguaje y el equilibrio se pueden ir mejorando hasta transcurrido casi 2 años. Uh-huh. ¿Y qué hacéis? ¿Cuál es el tratamiento? Digamos, o sea, ahí en Vital Clinic, me decías, o empezábamos este ratito de charla, Andrea, contándome que tenéis varios pacientes, que ha habido un incremento de pacientes con ictus. ¿Qué hacéis con ellos? ¿Cuál es el tratamiento, digamos? Pues cuando vienen en fase aguda, pues lo que hacemos es cuidados posturales, también hacemos movilizaciones pasivas, pues, de los miembros afectos, y les enseñamos a ellos a ayudarse con el lado sano. Si es necesario, también hacer ejercicios de fisioterapia respiratoria, estimulación de la propiocepción y sensorial del cuerpo afecto, del hemicuerpo afecto, y iniciar lo más pronto posible la sedestación, para que estén sentados. Uh-huh. Y por ejemplo, si hay algunos casos que el brazo está, digamos, flácido, pues en estos casos lo que hacemos es mantener el brazo en un cabestrillo, para que no esté, digamos, colgando ni sufra después lesiones del hombro. Sí. Ya cuando están un poco más en fase subaguda y crónica, pues ya lo que hacemos es corregir intentar que estén sentados con equilibrio, una progresión a que se pongan de pie, ejercicio más activo de los grupos musculares más voluntarios, pues también empleamos técnicas de estimulación neuromuscular y propioceptiva. También hay muchos pacientes que tienen mucha plasticidad en los brazos, pues hacemos técnicas de inhibición de esa plasticidad para que el brazo, la plasticidad más o menos es como el brazo va, digamos, solo, o la pierna, le da como, digamos, como espasmos y se va, no lo controla. Ajá. Pues intentar inhibir esa plasticidad. Uh-huh. Y después, pues, reeducación de la marcha con la asistencia con nosotros mismos, con los fisioterapeutas, y por ejemplo, en terrenos más irregulares o en la calle y eso, que ellos se sientan un poco más seguros, pues con que vayan con bastón y demás. Y después, pues eso, nosotros aquí, aparte de nuestra ayuda, pues también, como hemos comentado otras veces, la RESCO, para ayudarlos a ellos, y también la Vibra. La Vibra también les ayuda a esa espasticidad y demás. ¿Qué es la Vibra, Andrea? Perdona que te pregunte. La Vibra es una máquina que lo que son como uno, se puede utilizar tanto en puntero como con una, digamos, no son chupones, pero es como una, es que no sé cómo explicarlo, como imaginar un chupón, pero sí. Lo que hace es entrarle aire y lo que hace es una vibración en la musculatura. Hay diferentes tipos de programas y podemos trabajar tanto la musculatura como, por ejemplo, a nivel neurológico, que trabajaríamos con esas personas. Sí. Depende la potencia y la intensidad de la vibración. Trabajaríamos una cosa a otra. Ajá. Y eso es lo que le ayudamos, es a quitarle esa tensión, esa plasticidad, demás. Pero lo que produce eso es una vibración. Uh-huh. Oye, ¿están contentos vuestros pacientes de ictus ahí en la clínica? Por ahora van mejorando y van bien. Se van viendo, sobre todo los avances, nos ha dicho que los tres primeros meses. El primer mes fundamentalmente, pero luego el segundo y el tercero también, ¿verdad? Sobre todo los tres primeros meses es donde más se recupera. El primero es esencial y después ya, y lo ves, lo más importante es que ellos tengan ganas de mejorarse, porque hay alguna gente, ya si es un ictus de una persona muy mayor, siempre tienden a que me lo hagan todo. Pero hay mucha gente que no, que tiene muchas ganas, y más si han sido siempre personas activas y demás, entonces se ven como inútiles y ellos quieren mejorar y eso también es importante, que ellos tengan ganas y que lo intenten hacer todo por ello. Claro, es que me viene a la mente, me viene muy bien al caso, el caso de Hilde Cózar, un tío joven, un tío con ganas, un tío con fuerza y que para nada pues quería verse sentado en una silla sin poder, y ahí lo tenemos, haciendo ultras, corriendo por montaña. Vale. y bueno, haciendo pruebas, enfrentándose a pruebas deportivas, que ya quisiera este que habla al micrófono poder completarlas. Andrea Ramos, no sé si nos queda algo más que añadir a todo esto. No, nada más que añadir. Pues a mí me queda agradecerte que hayas estado con nosotros, que haya estado Vital Clinic, que recuerden, en la calle San Antonio número 7, nuevamente una semana más con nosotros. Muchas gracias, Andrea, un saludo. Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí. Un saludo.